Dolores era una anciana vital que amaba a su familia, pero triste y desolada por la muerte de su marido. Ay, Antonio, ¿por qué te fuiste a tocar el arpa si eras malo tocando la guitarra en la tierra? Si eras tan bueno, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste, Dios? Mamá, para de llorar, por favor. Hace 5 años que murió papá, tenés que dejar de llorar. ¿Y tú qué sabes, gilipollas? Tú no sabes cómo quería a tu padre. Era tan guapo, tan bueno era. Mamá, pero papá se jugaba todo el sueldo en el bingo y nos mandaba a trabajar a nosotros. Y bueno, todos tenemos defectos, ¿no? ¿Y cuando tomaba y vomitaba en la pieza o cuando cayó a casa con una tanga en la cabeza? Bueno, pero él lo hacía de distraído, se olvidaba cuántas copas había tomado y se emborrachaba sin querer. Pero esta abuela tenía un secreto que opacaría la dulce imagen que su familia tenía de ella. Pero tú no sabes nada, hijo. Yo estoy muy mal. ¿Qué te pasa, mamá? Yo estoy muy enferma, hijo. Es una enfermedad terrible que me va quemando por dentro. Por favor, mamá, no me asustes. ¿Qué es lo que tenés? Es una enfermedad muy grave que ya me está trayendo consecuencias. Y por eso estoy muy mal. Recuerdo mucho a tu padre y estoy llena de culpa. Mamá, deja de dar vueltas, necesito la verdad. ¿Qué enfermedad es? ¡Soy ninfómana, hijo! Mamá, no me podés decir eso. Sí, hijo, es así. Pero siempre lloro a tu padre porque él era tan chulo. Era una máquina sexual. No me cuentes esas cosas, mamá. Sí, tú me preguntaste qué me pasaba y yo te cuento. La estoy pasando muy mal, hijo. Ningún aparatito de esos que van con pila, ¿cómo se llaman? Consoladores, mamá. Bueno, no me aguanta ninguno, se me rompen todos. Cortala, mamá, basta. Pero Dolores tenía otro secreto para su hijo. Hijo, te tengo que contar otra cosa. ¿Qué, mamá? ¿Qué otra cosa me tenés que contar? ¿Te acuerdas, hijo, de Alejandro? Sí, sí, el enano jardinero. Bueno. No, no me digas que... Sí, hijo. El enano... No me pude contener. Y estaba ahí tan bajito, tan transpirado. Me empezó a subir un calor. ¿Y qué quieres que te diga? El sexo es un bajo instinto. Y más con ese enano. No, mamá, no me digas así. Sí, hijo. Y ahora se está duchando. A ver, espera. Alejandrito, ven para aquí que te voy a presentar a mi hijo. No, mamá, no lo quiero conocer. Ahora viene. Alejandro, ¿quieres hablar con mi hijo? Sí, señora. No, mamá, no quiero saber nada. Bueno, pero ¿para qué te quedas tranquilo de que tu madre está bien? Alejandro, ¿cuánto te mide el aparato? 63. ¡Mamá, no! Bajos instintos. Los instintos que nunca quisiste conocer de tu madre. Ven para aquí, mi enanito preferido. Sí, señora. Oh, sigue así, sigue así. Bajos instintos, solo en los mejores cines.